Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Pues bien, amigos, estamos de regreso aquí en su espacio, Elite Espacios. Y en este momento estamos ya en el bloque de siglo XX y vamos a hablar sobre el agua potable. Pues bien, amigos, si bien en México se precia de tener algunos de los mejores organismos operadores de agua potable y saneamiento de América Latina, también cuenta con algunos cuyo desempeño realmente también es deplorable. Pues yo creo que el acceso, la eficiencia, la calidad y los servicios de agua pues varían mucho dependiendo de la localidad en donde nos encontremos. Pues realmente se refleja en gran medida los diferentes niveles de desarrollo que hay en el país. ¿Qué opinas? ¿Qué tal, Abraham? Pues sí, es un tema muy, muy interesante y yo creo que es el factor primordial para el desarrollo de la sociedad. Se rige nuestra economía, el desarrollo social a partir de los recursos hídricos. Puedes vivir 3-4 días sin comer, pero agua tienes que consumir todos los días para producción de alimentos, los vegetales, necesitamos tener agua potable para asearnos, para abastecer. El carro necesita tener agua para el sistema de enfriamiento. Todo requiere agua en esta vivimos. Nuestro planeta tiene el 75% de agua. La otra parte es superficie terrestre. Entonces la mayor parte es agua. Y el cuerpo está formado por agua. Así es. Si nos deshidratamos, adiós. Así es. Pues mira, yo viendo y haciendo algunos análisis aquí sobre lo que viene siendo la Ciudad de México y en general sobre la República Mexicana, me he quedado impresionado de verdad de la baja eficiencia que hay como técnica, okay, para prestar el servicio de agua potable. Es un tema muy interesante y la problemática a nivel nacional es muy diferente. El acceso al agua potable en las diferentes partes del país varía muchísimo de acuerdo a la región. Nuestro país, México, es uno de los países más impresionantes del mundo. Es un país megadiverso. Tenemos primeros lugares en muchas áreas de biodiversidad, en cuestión de reptiles, peces. Y bueno, el agua pues es una cuestión muy, muy variable, porque en las partes nortes del país pues hay lugares donde no llueve ni una vez al año. Realmente la conciencia del cuidado del agua es impresionante y tratan y no desperdician ni una gota. Y si tú te pones a regar la calle con manguera o lavando así, o con manguera tu coche, la gente te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Y hay otras partes donde llueve todos los días, lluvias torrenciales, en Tabasco, en Chiapas, muchas regiones de Quintana Roo, donde les hablas de ahorro de agua y dices, ¿por qué voy a ahorrarlo? Lo que quiero es que se vaya, ¿no? Entonces es una cuestión un poco, es muy, muy variable y muy interesante. Así es. Y bueno, amigos, nos se van a preguntar varios de ustedes, ¿qué tiene que ver el agua potable con siglo XX? Pues realmente, en el siglo XX, a principios por ahí de 1920-1925, se empezaron a crear las potabilizadoras de agua. No nada más en México, sino en el mundo entero. Las primeras potabilizadoras se crearon en Estados Unidos y en Europa. En Europa realmente han aprovechado mucho los ríos subterráneos, las aguas, por ejemplo, de los Alpes, todo ese tipo de deglaciación, bueno, más bien del deshielo que se produce en verano, aprovechan toda esa agua, se va a manantiales, etcétera, y por eso realmente ahí no ha habido tanta necesidad de potabilizar tanta agua. realmente, como tú comentaste, a raíz de pues mucha contaminación ambiental y mucha contaminación química y todo eso, pues se ha visto la necesidad de potabilizar el agua. En México, pues nos estamos acabando el agua, como lo hemos venido diciendo en varios de nuestros programas anteriores. Tenemos los mantos freáticos, que son de donde estábamos extrayendo el agua, pero antes pues realmente la podíamos sacar potable, y abríamos la llave y salía. Y entre tantas construcciones y tantas situaciones y el sistema de saneamiento, sin querer atraviesa algunas partes por los mantos freáticos, y pues se contamina el agua y hay que generar plantas potabilizadoras. Sí, es un problema. En lugar de tener los cuerpos superficiales, ríos limpios y poder acceder a él, ahora tenemos que estar construyendo plantas de tratamiento para sanear toda esta contaminación que ya provocamos. Pero es una tendencia, es algo que está cambiando con el tema. Los siglos pasados, la tendencia era extracción de agua, crecimiento económico, poner nuevas fábricas. Los recursos hídricos eran abundantes, no había contaminación. Entonces tuvimos un exceso de confianza y cuando menos nos dimos cuenta, la mancha urbana creció, las industrias se desarrollaron, la extracción de agua aumentó. Y bueno, ahorita estamos en esa problemática en la que las nuevas políticas del siglo XX se enfocan más al tratamiento de aguas residuales, a la sustentabilidad hídrica, al manejo integral de los recursos. Cuando antes era más construcción de acueductos, construcción de nuevas presas, ahora es construcción de nuevas plantas de tratamiento más grandes. Entonces, la cuestión es, ¿realmente necesitamos más plantas de tratamiento o una gestión o más conciencia? Yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que ambas, pero yo creo que el punto primordial es dejar de contaminar, ser más conscientes con lo que hacemos, con lo que consumimos, con los empaques que generamos, con todos los residuos, con todos los químicos que echamos al agua. Yo creo que eso es lo fundamental. No nada más al agua, al sistema de saneamiento, claro. Por ejemplo, al drenaje, por así que realmente así lo conocemos, ¿no? Claro. Donde echamos a lo mejor todo el aceite que sobró de la cocina, de la fritanga, de ahora sí la señora hizo papas fritas o milanesas, lo que sea, y ese aceite muchos lo echan al drenaje. Claro, y eso es lo peor que podemos hacer, es súper contaminante. Y ahorita hay muchos programas también para el manejo de los aceites quemados, todo el aceite vegetal, para producción de biodiesel. En México hay muchas plantas, en Morelos, en el estado de Morelos hay una planta que tiene 5 reactores de 10.000 litros cada uno para producción. Wow, pueden producir 60.000 litros de biodiesel todos los días. Y la planta no opera con el reactor piloto porque no tienen materia prima, es una planta la cual opera con aceites vegetales quemados, puede ser todo lo de los chicharrones. Ellos, por ejemplo, tienen un convenio con McDonald's, con Sanborns, con todas estas empresas grandes, pero aún así no alcanza para abastecer un reactor y la planta piloto. Pero imagínate, si cada una de las personas que producen aceite 10 mililitros y la persona de las carnitas que produce una olla de casi 40 litros de aceite todos los días, con eso podemos producir biodiesel, pero todo este aceite se está yendo a nuestros cuerpos de agua y se está infiltrando al subsuelo y se están infiltrando los mantos freáticos, y cuando extraemos esta agua pues ya viene contaminada, el agua más profunda ya viene contaminada también. Entonces, así es, debido a eso, fíjate, yo no sé si vieron el futuro o no vieron el futuro, pero te voy a dar un dato raro. Realmente en 1929 en México se creó una ley que toda agua era de propiedad nacional. ¿Cómo lo ves? Existe la Ley de Aguas Nacionales, es la ley oficial que tenemos que seguir. Cualquier cuestión de políticas hídricas y de saneamiento viene ahí. Tienen que leerla, es muy importante conocerla. Y bueno, es importante que conozcamos cuál es el efecto que está teniendo el uso que le estamos dando a los recursos hídricos, ¿no? Sí, pues precisamente por eso, en 1934 el presidente sustituto Abelardo Rodríguez expidió una ley en donde exigía el cambio del espíritu, ¿okay?, de los mexicanos, precisamente para que aprendan a cuidar el agua, a todo ese tipo de cosas. Imagínate, desde 1934 un presidente de México saca una ley donde obliga a los mexicanos a cuidar el agua y a precisamente eso, o sea, no desperdiciarla, no contaminarla y todo ese tipo de cosas. Tenemos unas leyes buenísimas, ¿eh? Y si tú las lees, dices, wow, México tendría que estar padrísimo en materia de protección ambiental, de gestión integral de residuos. La Ley de Aguas Nacionales nos habla acerca de la gestión hídrica. La última reforma nos habla acerca de la nueva política nacional, que es todo el enfoque del siglo XXI de tratamiento de aguas residuales. Un factor muy importante que también hay que considerar es la problemática de las ciudades. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las ciudades, y más el Distrito Federal, sufre de abastecimiento de agua. Bastante. ¿No? ¿Y qué pasa todos los días a las 7, 8, 9 de la noche? Un tráfico impresionante por la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y los ríos y el periférico segundo piso parece cascada y abajo, parece río y abajo el segundo cascada, ¿no? ¿No te acuerdas cómo le llamaron? Las cataratas de Mixcuac. Imagínate. Porque se les olvidó poner sistema de drenaje. Y el problema es que toda esta agua pluvial se está dirigiendo a las alcantarillas. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? Se está contaminando, se está combinando el agua pluvial con el agua residual. Entonces, si teníamos un volumen del 20% de agua residual, con toda esta agua pluvial ya se diluyó y en lugar de que llegue a la planta de tratamiento 10 metros cúbicos, van a llegar 100 metros cúbicos de agua residual, solo diluida, porque lo único que pasó fue que es que revolvimos, ¿no? Entonces, en lugar de que el costo de las plantas de tratamiento sea de 10 pesos por metro cúbico, pues se va a incrementar a 100 pesos por el volumen total que está llegando. Es un problema y no la estamos aprovechando. Pues te voy a comentar algo que te va a dejar impresionado. Tú has visto la torre que está en Reforma, contra esquina al castillo de Chapultepec. Esa torre la construyó un señor de apellido Reichmann. Okay. Su hermano, Moisés Reichmann, canadienses los dos, trajeron mucha inversión a México, pero no nada más a México, sino a muchas partes del mundo. Construyó este señor en Reino Unido una ciudad totalmente nueva, con algo que te va a dejar impresionado. En esa ciudad hizo, por obligación, o sea, personal de él, captación pluvial en todas las casas y en todas las calles. Es que eso no debería de ser un lujo, eso es una necesidad. El año pasado estuve trabajando en una empresa que se llama Hidrocreto, que es una patente mexicana, orgullosamente mexicana, son fabricantes de concreto permeable, y este concreto lo que te permite es dejar pasar el agua. Entonces es un sistema padrísimo porque lo puedes usar para dos formas. La recarga de mantos freáticos, llueve y no quieres que se te inunde, que pase toda el agua, ¿no? No quieres captar, no te interesa recuperarla, entonces contribuyes al medio ambiente. Porque el problema de la Ciudad de México, a ver, ¿qué está pasando? Es que se está hundiendo, es que ya no hay agua en el subsuelo, se están secando los mantos. El problema es que es... ¿Sobre qué está construida la ciudad? Era un lago, era un valle. Claro. Entonces, pues, ¿qué pasa con un fluido en un pistón? El agua no es compresible, el gas es compresible, pero un líquido no es compresible. ¿Y qué pasa si le empezamos a sacar el agua a nuestra ciudad? Pues se empieza a hundir, es como un pistón. Cada vez vamos hundiéndonos más y más. Pero esto es porque no hay agua. Entonces, si ponemos concretos permeables, pavimentos que dejen pasar el agua, pues recargamos nuestros pistones y el agua no es compresible y la ciudad se mantiene. Así es, antes eran centímetros anuales, ahora ya son decímetros anuales. Exacto. Lo que perdemos del hundimiento. Otra de las ventajas de estos sistemas de captación de agua pluvial es que en las zonas donde escasea mucho el agua, es que puedes poner membranas debajo del concreto, y entonces de esta forma, cuando llueve, puedes captarla y dirigirla a una cisterna, almacenarla y reusarla. muchas construcciones. Está en un programa que nos invitaste hace unas semanas, hablamos de la certificación LEED, que es Liderazgo en Energía y Construcción Ambiental, que es una certificación de Estados Unidos, del Consejo de Construcción Verde. Ellos por ley te piden un porcentaje de suelo permeable. Esa es regla, no es de que quieras o no. En México el reglamento de construcción empieza a tener estas tendencias, pero pues ya no es de que, ay, es que porque me lo piden lo voy a poner. No, ya debemos de pensar a futuro y bueno, si no quieren solo para que se recargue el manto freático, al menos aprovecharla. Decíamos que los precios de los combustibles y del gas, de la gasolina y del gas va a costar más. Bueno, del agua también se va a elevar porque los costos... Tiene que, porque así como dicen, para muchos el problema no es pagarla. Simplemente no hay agua ya. Ya no hay suficiente agua. El Distrito Federal tiene, y el área conurbada, tiene muchos problemas de abastecimiento de agua. Con agua ya no se da el abasto, el sistema de aguas de la Ciudad de México ya no se da el abasto suficiente para poder pues realmente surtir agua a todas partes. Y lo peor de todo, que a mí sí me dio, de verdad me dolió mucho, fue cuando hace unos meses la Ciudad de México dijo, se juntó con el Estado de México y dijeron, vamos a llevar agua potable a varios pueblos y a varias gentes. Y ahí empezaron manifestaciones impresionantes donde hubo miles de personas acarreadas hacia la Ciudad de México para que no se llevara el agua potable. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Simplemente porque era un negocio de piperos de agua, donde ganaban dinerales, pero exageradamente mucho dinero, porque si metían la tubería ellos ya no iban a poder, y lo que hacían era llevar agua a esos pueblos y cobrarla cara. Es un problema que tenemos en México, y no solo en materia de agua, en materia de residuos, cómo se manejan los rellenos sanitarios, o si así lo puedes llamar, porque realmente no opera como un relleno sanitario teóricamente deberían llegar residuos no valorizables. Tenemos mucho PET, mucho cartón, muchos residuos que se pueden reciclar, y lo que pasa en estos rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto es que hay una concesionaria, alguien los maneja, y cuando llegan los camiones ellos cobran por tonelada. Entonces cuando hay reformas de gestión de residuos o separación, pues como ellos les pagan por toneladas que llevan a los residuos, pues les conviene. Y es lo mismo con el agua, como están abasteciendo pipas, pues ellos venden por pipas. Y es lo mismo que el agua embotellada, es toda una corporación, toda una industria, cuando antes podías tomar agua de la llave, no había necesidad de comprar agua embotellada. Así es, así es. Pues bien, Guillermo, ya se nos ha terminado el tiempo. Es un compromiso, te tenemos aquí la semana que entra. Me parece perfecto, muchas gracias. Okay. Y vamos a continuar hablando sobre energía solar. Y así es, amigos, pues les voy a recordar algo. Muy pronto no nada más vamos a estar ampliando tus sentidos, sino que vamos a cachondear sus oídos con la voz más sexy de la radio. Vamos a tener una invitada que los va a dejar, ahora sí, sin dormir en la noche. Muy buenas noches, esto fue Elite Espacios, los saludó su amigo el arquitecto Abraham Masri. Hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.